Continuamos en La Cocina del Periodismo. Recordamos nuestro contestador, 5197-5338, donde a qué shopping va el señor Willy Moreno, dado que el INDEC afirmó que el aumento en los shoppings es del 0,1%, según el INDEC. Ahí Leandro de Caseros nos envía un mail contestando la trivia diciendo que para él Willy Moreno va al shopping del Mercado Central. Del Mercado Central. Mañana me voy a hacer una pasadita a ver si lo veo a Willy. Uh-huh. Con el resguardo, por supuesto, del señor Acero Cali, ex luchador de kickboxing. Sin duda. Continuamos con el tema del triple play, que es nuestro tema central de la semana. Más allá de lo que dictamina la ley de radiodifusión, está el decreto que dictaminó la privatización de Entel en 1990, es el más precisamente el decreto 62/90. Este decreto establece que las empresas licenciatarias del servicio telefónico están excluidas de la radiodifusión por 99 años. Falta un tiempo, entonces. Claro. O sea, según este decreto, más o menos tendría que esperar como unos 80 y pico de años las telefónicas para brindar servicio de triple play. No creo que sean tan pacientes. En el año 2007, por supuesto, la Asociación Argentina de Televisión por Cable no se quedó quieta y presentó un recurso contra el intento de las telefónicas el intento judicial de que les permitan brindar servicio de triple play, que contó con una sentencia favorable para las empresas que brindan servicio de televisión por cable, la cual fue ratificada precisamente en el 2007 en el juzgado número 4. En principio, entonces, el marco nos daría como que las únicas empresas que podrían brindar servicios de triple play son las empresas de televisión por cable. Claro. Lo cual nos da un marco distinto al que plantea Prince and Cook, en el cual en 2,5 millones de usuarios podría haber en 2005. Sí, el tema es que cuando decimos operadoras de cable, no estamos refiriendo solamente al grupo Clarín, que tiene algo así como el 80% de los abonados al cable. En Capital y Gran Buenos Aires, sí. Si no me equivoco. Igual, ya, digamos, lo que no ofrece es telefonía fija. En este momento lo que está ofreciendo es internet de banda ancha y a su vez ofrece servicio de cablevisión multicanal. Es interesante, si uno hace la prueba y tiene, por ejemplo, en mi caso tengo Fivertel, si uno conecta el cable que va conectado al módem, lo conecta al televisor. Esto no es ilegal, no está tipificado como delito, no es ni colgarse el cable, ni mucho menos, sino que uno puede ver televisión solamente pagando el servicio de Fivertel, de internet por banda ancha. Así que, bueno, señores oyentes, esto es un acto de protesta frente al monopolio de Clarín y es un consejo de ama de casa. Hace alrededor de un año, una persona que está muy metida en el negocio en estos negocios, más precisamente en el negocio de la telefonía, me explicaba por qué Grupo Clarín trata de retrasar lo más posible el ingreso de Telefónica al negocio del triple play. ¿Cómo es esto? Telefónica, digamos, en el ámbito de Capital y Gran Buenos Aires, Fivertel y Flash, o sea, los proveedores de internet del grupo Clarín, en Capital y Gran Buenos Aires compiten bastante bien contra lo que es Speedy. ¿Qué sucede en el interior del país? Las redes de Speedy tienen una llegada, por obvias razones, por todos los tendidos que dejó Entel y que después, por el negocio mismo de la telefonía, fueron llegando a todo el interior del país. Entonces, Speedy en el interior del país llega a todos lados. Sí, el tema está en todos lados. Entonces, es un terreno en el cual el grupo Clarín todavía no llegó a expandirse. Claro, con referencia básicamente del tendido de fibra óptica. Exacto. Y es lo que en algún punto también está ralentizando la inversión en infraestructura del grupo Telefónica, porque todavía no está muy definido cómo es cómo va a resultar toda esta discusión, sí, económica. Claro, ¿cómo vas a invertir si no sabes si vas a poder brindar o si vas a brindar servicio de triple play o no? Bueno, sí, como siempre, la seguridad jurídica y que ofrece el país a la hora de invertir, sin duda está plasmada en esta situación. Indudablemente es una discusión que se viene llevando a cabo desde hace varios años y probablemente continúe. Y vamos a ver cuándo termina resolviéndose. Me informan que ya hay varias respuestas a la trivia. Tres respuestas a la trivia. Mandamos entonces las respuestas a nuestra trivia. Recordemos, estos son mensajes que nos llegan a nuestro contestador 5197-5338. Mi nombre es Franco, bueno, yo creo que Moreno debe ir de shopping al abasto, porque ya ahí no queda nada, solamente un coto, y ahí debe sacar sus números. Saludo. Mi nombre es Laura y yo creo que Moreno va a comprar a la salada, compra baratito el hombre, por eso le dan esos números, no sean brutos, es por eso. Un beso. Habla Claudio de Martínez, quería decirles que el shopping al que va el señor Moreno se llama Indeclandia, y queda en la calle Dibujo al 01%. La cocina del periodismo. Me gustó lo de... Felicitamos a Claudio por una respuesta. A todos, en realidad. Eventualmente, esto... Próxima reunión de producción tenemos que debatir... ¿Podemos hacer a partir del próximo programa o en próximos programas dar un premio al la respuesta más original en la trivia? Hay que buscar la dirección de Indeclandia e ir a comprar ropa, porque realmente es un lugar interesante. Nos informa Juan Ignacio Cardona que tenemos un mensaje más. ¿Qué tal? Soy Matías de Villa Devoto, y con respecto a la trivia, creo que Guillermo Moreno hace las compras en el free shop ahí en el aeropuerto, no paga impuestos por la cantidad de botellas de whisky que se compra, para decir semejante disparatez. Un saludo, chicos, excelente programa. Gracias, Matías de Villa Devoto. Entonces, free shop tenemos la salada, tenemos entonces Indeclandia también. Los lugares donde aparentemente compraría el señor Guillermo Moreno.